Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Guillo? Aquí, con el volumen a toda hostia. Vamos a fuego, sí, señor. Después de una semanita de asueto que se cogió en esta casa por asuntos personales, ya que la productora nos hacía los añitos y nos fuimos a celebrarlo, pues bueno, pues volvemos con ganas renovadas. Detrás de Casimoto tenemos a Leti. Hola. Hola, buenas tardes, Leti, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, aquí estamos. En el descansillo, el hall, o llámese como quieras, el pasillo de casa, tenemos a la verdulería rockera maña, los reyes del rock tontuno Borrajas, que luego estaremos con ellos. Ahora los dejamos comiendo y bebiendo para que se... Claro, la borraja hay que tenerla teniente, hay que tenerla remojo. Se tiene que cocer un poco. Se tiene que cocer un poquito para que lo hagamos entre bien, claro. Porque si no pica, pinchan las... Así que bueno, nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. We'll be right back. Tras una semana de asueto personal, como os hemos comentado, regresamos como caídos del espacio exterior, ya que lo nuevo de los italianos Hyperion, con los que hemos arrancado, centran su temática en la ciencia ficción. Una banda totalmente renovada, dan forma a Cybergenesis, el tercer trabajo de estudio de esta banda, liderada por la guitarra de David Cotti, único miembro de la formación original. Una obra que vio la luz el pasado 15 de enero, lo hizo de nuevo con el sello español de Fighter Records, y de la que hemos escogido para abrir el programa precisamente el tema que abre el disco, este ensordecedor Defining, que viene a decir, pues eso, ensordeciendo, que firman estos italianos llamados, como bien hemos dicho, Hyperion. Casimoto, vamos a recordar ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la plataforma Radio Rock Online más grande y completa, que te puedes echar a las orejas con un montón de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más nos mola. Y con un rollazo de la leche, con su pestañica de bandas asociadas. Amén. Con la transcripción de todo lo que se habla en los programas. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Como tiene que ser, sí, señor. Y luego recordamos las redifusiones, que también las tenemos. Hombre, por supuesto, en Radio Mai los lunes a las 10 de la noche, y en Asaltomata Radio Rock los lunes también a las 7 de la mañana, y luego en Asaltomata, pero en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. En la hora bruja, eso es. Coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para nuestra gente querida del archipiélago canario. Correcto. Y bueno, recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Bueno, en Facebook y en el Instagram de aquí, del Menda Lerenda. Claro. Mariquita Refinado. Busca Mariquita Refinado, así con K. Porque es un tío pues con muy poca testosterona, y suba ahí el programa todos los sábados, también toda la semana. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Saludamos a nuestro compañero Der Vampir, que dice que está escuchándonos. ¡Apa, el vampiro! El malo estaba por ahí, no se nos separa, y a ver lo que vamos a ver. Aquí estamos, aquí estamos. Estreno chaquetón hoy, he visto muy bien, muy bien. Sí. Me gusta que la gente que viene a casa le funcione bien las cosas y le dé para comprarse un chaquetón. Nos vamos a adentrar en un par de aportes al metal sinfónico de, bueno, dos formas diferentes de entenderlo. Primero vamos hasta la fresquita Finlandia para adentrarnos en lo nuevo de una banda que, después de tres álbumes completos, nos dejan ahora un EP de cuatro temas. Temas en los que brilla la delicadeza, bueno, y la delicada voz de Krista Schroeder. Un EP que recopila los tres últimos singles, a los que han añadido una muy lograda versión del Show Must Go On de Queen, que no es la que vamos a poner, no la busque, que no es esa, ya que es un tema que encaja perfectamente esta versión de Queen con las atmósferas de la banda, que la banda recrea en sus temas propios. Temas como el que da título a este lanzamiento, que es que nos lo ha hecho llegar Inverse Records, y que puso en las tiendas el pasado 27 de febrero. Dollmaker es dicho título. Tema, álbum, Dollmaker se titulan, y lo firman esta interesante formación finlandesa llamada Memoira. Memoira. Memoira. Así verde con, memoria, Memoira. Así, con dislexia. Exactamente. Con dislexia. Correcto. O sea, que me entra por un oído y me sale por el orto. Father to his son. Bonito, el sería algo así como el fabricante de muñecas, Dollmaker, así se titula tanto el tema como el EP, que me creo que llevan cuatro temitas o cinco. Vamos, de Moira, desde que Finlandia. Que si fueran italianos, sería Gepetto, y ya está. Pues las antípodas de Finlandia no sé cuáles serán, pero lo que vamos a poner más o menos va por ahí, ¿eh? Las antípodas de Finlandia. Las nuestras es Australia. Desde España, la antípodas es Australia. Las de Finlandia, pues no sé exactamente cuál es la antípoda de Finlandia, pero vamos, el tema es que de Finlandia nos vamos hasta la Argentina de Milei, chaval. Ah, bueno, igual Ushuaia o qué. Por ahí o podría ser, iría más o menos. Pues el caso es que nos vamos del norte al sur, pero al sur, sur, vamos. Con un sonido mucho más poderoso y tempos más rápidos, tenemos a una banda argentina que viene con su sexto trabajo de estudio y segundo para Fighter Records. O sea, ya vamos ya con dos disquitos de Fighter Records. Una formación liderada por el guitarra Leonardo Gatti. Eso hay que decirlo así, como con acento, ¿no? Gatti. Que en sus inicios centraba el sonido en el hard rock, evolucionando hacia un power metal melódico que ha terminado con unas connotaciones épicas y sinfónicas, tal y como nos muestran en Guardians of Twilight. El disco verá la luz de la mano del citado sello el próximo 14 de abril y del mismo vamos a dejar con un soberbio Riders of the Crimson Storm, una auténtica delicia dotada de melodía y velocidad que firman estos pibes. que atienden al nombre de Preludio Ancestral. Un poco los gauchos. Pasa nada. Que nos pilla el toro, que no nos pilla nada, que estábamos hablando. Hemos salido a darle vuelta a la perola para que se vaya cociendo la borraja, se va haciendo poco a poco. Bueno, saludamos a Tere, a Terelu, la tenemos ahí. Que la semana pasada me manda un WhatsApp, me dice: os estamos escuchando desde no sé qué, estamos aquí, que estaban ahí con toda la tropa de las delicias, resulta que el programa estaba en diferido. Digo, muy bien, Terelu. Muy bien, has hecho. Además la tengo de vermú, nos ha hecho una fotito así, nos ha hecho una fotito así con sus cervecitas, Muy bien. Jodo, Pedrín. Oh, sí, señora, sí. Muy bien, eso suena. Oye, bien. Preludio Ancestral. Y enhorabuena, que el otro día, me parece que fue el otro día que puso una foto que había hecho añitos con Tony. ¿Dónde? Que están juntitos. Han hecho aniversario que, de. Que, enhorabuena, felicidades. Cumpleaños romántico, ¿no? Joder. Pues muy bien, pues felicidades al Tony, que también está escuchando, nos está diciendo la tele. Hoy ha traído... Hay que nos escuchan por separado y están juntitos, bueno, ya caramelados. Muy bien, muy bien. Hoy ha traído, unos japoneses que a Tony igual le gustan. Bueno, que han traído unos japoneses que no es sushi, pero que chillan. ¿Y qué tal? Saludamos a Pequeño San, Pequeño Ternasco, que me ha dicho que estaba a la escucha. Que también está a la escucha. Y al comando Nubarris. ¡Hombre! Dice, a ver, estos argentinos, espero que los boludos le hayan gustado a José Luis y compañía, escuchándonos desde el barrio de Horta, muy bien. Nosotros vamos a continuar con más cositas. Hemos escuchado, como bien hemos dicho, Riders of the Crimson Storm, desde la Argentina, estos tíos llamados Preludio Ancestral. Un tema que venía incluido en el que es su nuevo trabajo, al que han titulado Guardians of Twilight, algo así como los guardianes del crepúsculo. Bueno, no sé cómo se guarda un crepúsculo, ya lo buscaremos, pues, alguien. Pues te voy a decir una cosa, si en la película se podían ahorrar los guardianes. Pues sí, saludamos también a Javi. Hola. Retro, que acaba de hacer acto de presencia. ¿Qué tal, Javi? Hola, Romero. ¿Qué tal, estamos? Bien, bien. Bueno, luego hablamos. Vamos a continuar con más cosas. Ya de forma previa a sacar la borraja del caldero, nos venimos a la piel de toro, concretamente a tierra murciana, y lo hacemos para conocer el nuevo single de una banda que bien merece una escucha, ya que no están encorsetados ni anclados en un sonido en particular, con influencias y guiños a múltiples géneros, metalcore, metal alternativo. El caso es que ponen y poseen unas melodías que se agarran con gancho. Unos tipos que nos hicieron llegar sus primeros trabajos, de los que, bueno, nos distan 8 años ya de aquello. Y en ese tiempo no habíamos vuelto a saber nada de la banda. Un tiempo en el que han grabado un par de discos de larga duración y un par más en formato DP. Por lo que hay que regañarles y decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí, pues? Que nosotros no hemos dejado de existir, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eh? Que nos mandáis el primer disco y el último y todo lo que había por medio, nanain. Ah, bueno, bueno. Eso es toque, golpe de remo. Golpe de remo para los murcianos. Así que bueno, varios singles también que han sacado, como el último que os vamos a presentar de este tema titulado Alba Dorada, un tema introspectivo, cargado de sensibilidad y significado, y que nos pone en alerta ante los nuevos pasos de estos murcianos llamados Scarecrow Avenue. Nothing like a warrior in Alabama. Qué noche la que el maño, Joder, pero ¿de qué maño hablábamos en este? Recuerdo, pero claro, ha pasado un año y medio de que me hablaste del maño este. Habla de ti, habla de ti, Armero. No, a ver, habla de no sé qué perdí un talego, yo no he perdido un talego en mi puta vida. A ver, y el piso de la va tampoco. Tampoco, lo de la beberme el Ebro, pues puede ser que alguna noche me haya pasado, pero. Pero, porque no es cierto al 100%, pero sí. Si en un 75% habla de ti, Armero. Ese día que se te va la mano y te pones guaza y te piensas que te vas a comer el mundo y luego el mundo se te come a ti. Bueno, a ver. Eso ha pasado, maldita sea. Yo he sido una persona con mucho apetito siempre. Así, y ahí mi perfil. No, pero a ver, ahí ya. A querer comerme el mundo, yo me conformo con una hamburguesa del San Petersburgo, me he conformado, Esa, eso sí, doble, de esas que van doble, sí. Si no, ese tema igual estaba hablando de Pedro, que lo veía venir, Piedra Rota, Peter Piedra Rota, Que bueno, se nos ha hecho una persona formal, ha dejado el escobón del cráneo. Bueno, y que es el nuevo fichaje de la borraja, ¿no? Sí, señor. Aquí estoy. La nueva borraja en el Perolo. Me fichó Scotty y luego ya esta gente me acogió muy cariñosamente y muy... Desde el principio. Desde el principio, ¿verdad, cómo, Diego? ¿Cómo ocurrió? Bueno, pues yo estaba buscando una banda. ¿Y pasaste de los chistes a los chistes cantados? Exactamente, de los chistes a los chistes cantados. Y mira, aquí estoy con estos personajes borrajiles. Eras un crío, ¿eh? Cuando viniste aquí con los asaltos aquellos. Tenía yo 16, 17 años, ¿eh? Un imberbe. Tengo 35 ahora, pues calcula. Claro, tienes ya pelos por todos los lados. En sitio sí. Como las borrajas, claro. Como las borrajas, tenés. Tengo pelos en sitios que yo me miro y no sabía que existían. No sabían que existían. Exactamente, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Te has tenido que empezar a secar en zonas que no sabías que existían? Sí, sí. Totalmente. Eso es así. A ver, Scotty. ¿Cómo fue la entrada de un cabeza rota, digo, de un piedra rota como Peter? No, pues es que es tal cual. Yo vi que andaba un poco el hombre que le apetecía tocar y tal, y nosotros estábamos tocando yo solo la guitarra, que tampoco es que sea un virtuoso, tú sabes. Claro, sí, soy un gran virtuoso y dije, bueno, pues que entre con nosotros si le apetece, probamos y así metemos un poquito más de ruido en el grupo. Sí, porque ¿verdad? Además la grabación hay siempre dos guitarras, claro. Y en los ensayos nos acostumbramos a que haya una, pero luego escuchas el disco. Y gana, ahora gana, ¿no? Sí. O sea, claro. Que a él le apetecía tocar y a vosotros os apetecía que os tocase. Bueno, pero exactamente. Todo con sentido. Me tuve que echar el grupo a las espaldas. Pero sabéis que ahora la recaudación hay que repartirla entre uno más, ¿no? Correcto, porque además la idea de que solo fuéramos tres al principio tenía que ver con varias cosas. Una, el poder quedar para ensayar, porque yo con cachirulos es complicadísimo que quedemos seis, y dices, pues cuanto menos gente, más fácil quedar. Y luego otra, pues coño, que al final te metes en un coche de cualquier manera. Bueno, pues hemos añadido uno, hemos ganado en calidad, en capas musicales, pero hemos perdido económicamente, bueno, una porcentaje, vamos. Luego ves a semejante Abed Gull. Y este de borrajas no se alimenta solo, ¿eh? Este a lo mejor la borraja se la pimpla rápido, pero es porque venga el segundo, ¿eh? Este es de chuletón, ¿no? Sí, pero es que como con ansiedad. Con ansiedad. Bueno, a ver. Con ansiedad y con Carmen. Con las dos. Eso es pluriempleo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo dicen los moros? El poliamor, ¿no? El tener dos. Sí, lo, ¿no? Moderno, sí, sí. Los modernos. No, dos, o más. O más, claro. Poli no es dos. Es más. Aren. Algunos no encontramos una y otros ahí, venga, abarcando. A dos manos. Bueno, ¿qué ha pasado un año y medio, más o menos, de cuando viniste a presentar Rosas? Recuerdo una presentación en Utopía esa misma noche o al sábado anterior, al siguiente, con un Utopía petado para la ocasión. Sí, señor. No conocía casi nadie, menos mal que me encontré, no sé si era este hombre y a Joaco, que estaban ahí un poco apartados o diciendo, joder, cualquiera se mete entre la jauría esa de fans. Sí, o sea, sí. Que te quejas, pero tenías ahí una de fans. No había ninguna tirándose el pelo como bien años mozos con Bon Jovi, pero bueno... Eran todos amigos de estos, amigos míos vinieron pocos, ¿no? No, pero sí, llenamos. Es que sí. Para eso hay que tener los amigos. Es que, yo voy perdiendo, con los años voy perdiendo. Que no basta con ser gracioso, que hay que ser algo más. Es que, joder. No, pues sí, llenamos el Utopía y esperando esta vez que volvemos a tocar, volver a llenar, claro. Y por cierto, vaya uniformes llevabais, ¿no? Vais encamisados. Seguimos en la misma línea. Sí. Recuerdo con unas camisicas de esas que hacían daño a los ojos. Exactamente. Para iluminar un garito oscuro como el Utopía, ¿no? Para dar luz, ¿no? Cuanto más ridículo, mejor. Mejor, ¿no? Porque soy los reyes. Que sea verde y fea. Porque soy los reyes del rock tontuno, ¿no? Tontísimo. Ah, es el tontísimo. Sí, es la, somos la banda favorita de rock tontísimo de mucha gente. Sí, porque no hay otra, tampoco. Oye, ¿cómo ha transcurrido todo este tiempo? ¿Qué habéis hecho en borrajas? ¿Habéis tocado en el Madison Square Garden? ¿Os han teloneado los Beatles? ¿O cómo hay? Sí, bueno, y aparte de todo eso, pues hemos dado un conciertico más, pero bueno, nos hemos centrado un poco también en en preparar algún temita nuevo y preparar temas nuevos e integrar también a Pedro, porque la última vez aún estaba todo un poco en transición, a ver, lleva poco tiempo en el grupo. Ya poco, sí. Y yo creo que ahora ya hemos ganado un poco en todos los campos de musical, en cuanto a más contenido, y bueno, al final el tiempo es lo que tiene. Bueno, que aquí el que ha hablado era, como era el, ¿cuál es tu nombre? Porque Diego ya lo conozco. Yo soy Jorge, de la Jorge. Pero Jorge, el vikingo de Borrajas. Sí. También hay vikingos. También hay borrajas en Finlandia o Suecia, que es por lo somos que. Somos como Disney, pero. La gente de esta genética viene de allá, del norte, ¿no? Yo que sé de dónde viene. Yo traje las borrajas de allí del norte. Del norte, ¿no? Aquí en Aragón, sí. Traigo borrajas del norte. Cocidicas, están muy ricas. Oh, como decían los muros, ¿no? El señor no te ha llevado por el camino de la canción. No, no. Bueno, pues nada, que eso, que hemos estado preparando canciones. Pensamos grabar este año. Otro EP, sí, porque hay además canciones de Pedro que también ha aportado compositivamente. Encima es una incorporación productiva. Vino con pan bajo el brazo. Sí. Ya lo he dicho antes, que me he tenido que echar yo el grupo a las espaldas. Es que si no. Y canta mejor que yo, pero solo le dejo hacer coros. Se nota el Ingrid Malmsteen que llevas dentro, ¿no? Puto dictador. Soy cantante fascista guitarrista. Sí. No, él también canta canciones él solo, ¿eh? Eres un fascista que canta canciones de Rojo. Acabará viendo más canciones suyas que mías. Verás. Cuando va a cantar la segunda, la hace. Da un paso atrás, muchacho. Bueno, un poquito entonces le dejarás hacer alguna. Hombre, claro que le dejo. Es que yo tampoco doy más abasto. Es que también tengo mis cosas. A mitad de concierto te puedes ir a echar una cerveza. Nos encargamos nosotros. Claro. Y si se acercan mucho las mujeres cuando cante él, caras, te echa el cascala que ya hay mucha mujer. Ya irá Carmen a hacerlo. Sí, ya se encarga Carmen. Ahí ya no me voy a encargar yo. Pues eso, que lo que digo, lo que habéis dicho, supongo que para una mente creativa, porque. Sois creativos de verdad, la cosa. Podréis ser más técnico, menos técnico, más bueno, más malo, pero el creativo sois de la hostia. En todo este tiempo, pues lo que dices, ha dado para temas nuevos que vamos a entrar a grabar. ¿Cuándo? Pues yo espero que este año, no sé cuándo, no hemos puesto fecha, pero yo espero que este año grabemos, pues yo creo que media docena de canciones podremos grabar. Es que nosotros las canciones las echamos así como a. Claro, a granel. Y el Rosa se ha agotado, ¿no? Hombre, agotado. No queda ni una puta lo copia. Lo sacasteis a correr y está cansado. No queda ni una copia, ni del single de Rosas, claro, ni del EP, que está todo colgado por ahí. Claro, no queda ni una. También es verdad que no grabamos ninguna. Claro, por eso. O sea, que no las podéis encontrar. Claro. Esto es como el comunicado que habéis hecho de que no vais a tocar en el Viñarrock. Por dos motivos muy importantes. A ver, cuéntame, a ver. Ni en el Viñarrón ni en cualquier otro festival que esté vinculado con el fondo prosionista de KKK, este, o KFK, o como cojones se llame. KKR, exactamente. No vamos a tocar que ningún festival de estos por dos motivos. Por dos. Primero, porque nos parece una barbaridad el genocidio. A nosotros también. Y demás. Y por otro, porque no nos han llamado. Exactamente. Entonces, no vamos. Pero que no nos llamen, ¿eh? ¿Y se os llaman? Bueno, a ver, ¿qué perras echan? Se han desvinculado, lo leí el otro día. Tenemos principios, pero también podríamos tener otros principios. Y finales y de todo. ¿Hace falta montamos un show en un avión de esos de del Metanyahu o qué? No, joder. No, hombre, no me mates tampoco. No, a ver. Matarte mataría él, cabrón. Que está con unos antojos, ¿verdad? Está con unos antojos de matar gente, sí, hombre, de verdad, es una cosa. Ahora regresáis para hacer otro concierto, que ya no es de presentación, sino que vais a tocar junto, también en Utopía, en esta ocasión junto a los Levantinos, liderados por Aris, el que fuera líder de Transfer, San Francisco de Hachís. Sí, señor. San Francisco de Hachís. Todo el mundo le llamaba. Que tiene otro proyecto desde hace algo más de una década. Sin propina, ¿no? Hemos visto. Se llama dicha banda. Que yo los tenía perdido el norte, ¿eh? O sea, a Transfer los seguía porque estaban dentro del sello Locomotive Music, que aquí en esta casa fue de los primeros sellos que se fiaron de nuestras andanzas y nos hacían llegar sus trabajos. Pero con este nuevo proyecto llevan 4 o 5 discos, ¿no? Por lo que he visto. Sí, sí, han pero hasta ahora no han dado respuesta, y porque se les has dicho tú. A ver, es una pena. Yo, yo es que tengo debilidad por Transfer. Y entonces, cuando Aris, cuando se separaron Transfer y tal, y se montó sin propina, yo ya con Cachirulos ya tocamos con ellos un par de veces. Por lo mismo, porque le dije yo, ¿queréis tocar en Zaragoza? Y esta vez ha sido igual. Sí, ¿no? De hecho, el concierto lo montamos nosotros. Poniéndoles todas las facilidades para que vengan, en parte porque a mí me gusta muchísimo. Y es como, bueno, pues así que. Yo qué sé, que vengan y toquen en Zaragoza. Pero yo reconozco que Aris tiene una de las voces más particulares que hay dentro del rock en este país y del rock urbano igual. Sí, y a mí como letrista me parece de los 5 o 6 mejores que hay en castellano. Y no tiene el reconocimiento que merece. No tiene ninguno, es un poco como Taco. Son como Taco, sí, son dos grupos que a nivel pues no se les ha reconocido todo lo que se debería, a mi entender. Entonces, pues bueno, pues vienen a tocar con nosotros el sábado que viene, digámoslo, ya que estamos día 14, ¿no? A las 9 de la noche. Y bueno, esperamos llenar. Llevamos bastantes entradas vendidas. El año pasado a estas alturas llevábamos bastantes menos y se acabó agotando y luego la gente en la puerta... ¡Ay! Se quedaron. ¡Ay, no me digas que no quedan, señora! Bueno, llevamos dos meses con las entradas a la venta. Eso nos ha pasado a nosotros con lo del batallador, que podríamos haber vendido 100 entradas más. Desde ¿sabes que yo me he quedado sin entradas? ¿Sabes que me he quedado sin entradas? ¡Ay! Bueno, pues eso. Y ya. Ay. Y eso será puntual. Empezaremos a las 9 y que no se duerma. El que quiera venir, que no se duerma. Vamos que se pille la entrada. Exacto. Vamos a hacer hoy una fiesta. Hoy eso, sábado. Eso vamos a hablar luego. Vale, pues luego hablaremos. Vamos a poner un temita de los sin propina estos. Los sin propina será, yo me imagino. A ver, no hemos conseguido hablar con Ari, no han venido, pero se intentó, ¿verdad? De que vinieran la semana que viene, pero no puede ser, pues. Porque es un hostelero de la noche. Correcto. Le gusta madrugar poco y claro, pues lógicamente pues no le va a dar tiempo de venir aquí. No, pero fue más, fue más por los demás que por él, que él, él estiró para adelante. No, sí, pero los demás también curran hoy por la mañana, el sábado por la mañana, en fin, la cosa está más complicada. Pero bueno, vamos a ir con un sin propina, que para un hostelero pues es un nombre pues bastante, no sé, un sin propina de hijo puta. Me pasa, ha soltado algún neurillo, ¿no? A ver si va a ser por eso el nombre. No lo había pensado yo. A ver si va a ser, Bueno, pues vamos a poner un temita que vamos a conseguir una cosa que va a conseguir sin propina, una cosa que no lo ha conseguido nadie en los 29 años. Bueno, sí, alguna vez hemos hecho alguna excepción, pero muy pocas, sacamos el dedo de la mano y nos sobran tres por lo menos, sí, fácilmente. De esto de ponerle un tema sacado de una red, de una plataforma digital, porque no nos gusta un pelo las plataformas digitales. Somos digitales, porque ahora nos mandan todo digital, pero, sí, pero somos más arcaicos. Sí. Pues bueno, lo vamos a poner desde el Putify, ¿vale? Y es el tema que viene incluido en el nuevo disco de Sin Propina. Vamos a buscarlo otro por ahí. No pediremos perdón, se llama la canción. No pediremos perdón, aquí tenemos al comando No Barris. Anda, que mira, joder, nos mandan una foto desde Barcelona y somos nosotros. Oh, sí, señor, muy bien, muy bien. Uy, qué mágicos hemos salido. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué brujería es esta? No vamos a pedir perdón por ello, así que venga, esto se llama No Pediremos Perdón. Esto está incluido en el último trabajo que se titula Sobredosis de Argumentos. ¿Vale? Todo lo que no tiene los fachas lo tiene Aris y sus colegas. Así que vamos con ellos. Sube la pista. El auxiliar, ahí lo tenemos. Pues se supone que tendría que estar sonando, ¿no? Dale, que métele volumen, digo yo. Más no le puedo poner. No, pues no, entonces, ¿lo ves porque va a llegar el botón hasta donde estás tú? ¿Ves por qué no nos gusta poner las cosas estas? ¿Eh? Me lo puedo poner con el móvil y acercarlo al micro, pero va a ser raro. Es que, a ver, la calidad no será la deseada. No, para nada, para nada. O sea, esto, a ver. Esto se supone que es que yo es que no manejamos las mierdas estas. Esto supone que tendrá algún volumen, igual tengo a ver qué se oye por ahí. No. Uy, no, éramos nosotros. podemos rellenar mientras tanto. Voy a saludar a mi mujer. Hola, Carmen. Hombre, Carmen, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se llamaba la canción? No pediremos perdón. Mientras tanto la va a buscar por otro por otras ¿Lo ves? Esto es lo que pasa, vale, con las mierdas. Espera un momento, dame un segundo. Venga, dame un segundo. Espera. Te lo damos. Espera, que hay una cosa que no se puede oír. Hay una cosa que no se puede oír. Llamado anuncio. Anuncio, vale. Eso es lo que nos. Que estamos en YouTube, a lo mejor. Hoy he dicho YouTube. ¿Se puede decir YouTube aquí? Pues, hombre, puedes decir lo que te salga los cojones. A ver. Leche. Bueno, lo que no podemos hacer es publicidad. Se me ha acabado. Decirlo. Vamos a la web, venga, sube el volumen, venga, va. A ver, espera, que quito a estos que están sonando. Esto es lo que tiene las mierdas estas. Cuando las usas, por eso digo que no me gusta que me manden enlaces. Normalmente, bueno, ahora hablaremos de ello. Estos son sin propina. Pero sé que nunca más vamos a volver a hablarnos. Sé muy bien que es el final. Y ojalá pudiera verte una vez más sonreír. Sensaciones y recuerdos. No sé si fue lo mejor, pero el daño ya está hecho. Dos imanes que se atraen y estar juntos no podemos. La conciencia no descansa porque no lo dimos todo. Con nuestra desconfianza lo rompimos de algún modo. ¿Qué más da el remordimiento si somos tan orgullosos? No pediremos perdón, nos ahogaremos en un pozo. Eso era sin propina, ¿no? Como hemos dicho que se titulaba la cancioncita esta. No pediremos perdón. No, una canción de amor. De desamor, vamos. Pues ya le puedes decir a la Lorita por qué no uso las mierdas estas de las plataformas digitales. Pues el sábado que viene se lo decimos. Porque no me salen los cojones. Porque es que no, pero me gusta. Es de la publicidad. De hecho, le hemos hecho un favor por ti, porque. No, normalmente a todo el mundo que me envía su puto enlace al YouTube o al Spotify, cojo el mail y lo borro. Bueno. Porque recibo muchísimos, tengo 14.000 mails sin abrir. Pero hay gente que tampoco se domina en el arte del internet, entonces... Joder, descárgate el disco y si no me lo mandas por correo. Ya, pero que yo que sé, CD, pues que no, yo que no, sé. Que no, tal, no sé, yo te lo mandé. porque yo me manejo en el arte del internet. Eres un tío avispado. Soy un tío moderno y actualizado. Que come borrajas porque las borrajas cada vez más influencia. Son buenas para la mente. Las borrajas tienen múltiples propiedades, ¿no? Para el intelecto, para que vayas. A mí no me gustan. Si no te gustan las borrajas, a mí sí, ¿eh? A mí sí que me gustan. Que no te gustan. No te gustan las borrajas, no te gustan las cebollas. Lo estamos descubriendo ahora mismo. ¿Nos lo dices ahora? O sea, eres un rarito. No me gustan las borrajas. O sea, yo me estoy quejando de mi amigo Javi Retro de que no le gusta nada y resulta de aquí. Pedro se ha quedado sin palabras, ¿eh? Pero. ¿No? Esto tú tampoco lo sabías, ¿verdad? Sí que lo sabía, pero lo tenía oculto. Bueno, entonces vamos a. No quería sacar la verdad. Vamos a reformular, porque esto tiene miga, porque a ver. Yo el año pasado, hace año y algo, le hice una entrevista preguntándole por el nombre tal. Y yo creo que esto hay que replanteárselo otra vez. ¿Por qué le pusiste a la banda el nombre de los borrajas? Yo no se lo puse, yo no me acuerdo quién lo puso. ¿Os acordáis quién fue? Queríamos que fuese una palabra aragonesa o algo que... Y que no fuera frutas y verduras. No, porque ya estaba. Adoquines hubiese molado. Cachirulos no podía ser porque ya estaba por otro lado. Mira, los adoquines, joder, pues molado porque ¿quieres chuperretear un adoquín? A la metón por día, en un año te las propusiste tú el untico del ternasco. El unto del ternasco. El unto del ternasco. Yo propuse el unto del ternasco. Y yo te dije que guay, pero era muy largo. Joder, macho, es verdad. Hombre, pero es un poco la oreja de Van Gogh. Eso se pone medio en nombres compuestos, nombres. Ternasco Soup o algo así. Joder, haberlo llamado el calamar rabo y ya está. Yo creo que yo. Calamar del Ebro. Cirulo. El nombre, yo estoy casi seguro de que no lo puse yo. Lo que no me acuerdo quién lo dijo. Pues que sepas. Porque estábamos un día hablando en el local y. Pues igual salió un poco entre todos, pero yo estoy seguro que yo no lo dije. Yo tampoco, porque no estaba. Tú dirías, borrajas, pero igual fue entre Diego y yo. Entre Diego y Jorge, yo creo, sí. No sé, borrajas sonaba bien. Ojo, que aquí en medio minuto hemos dado media docena de ideas, a ver si ahora empiezan a salir bandas bajo las piedras con nombres aragoneses. El caldo de calamar rabo, me ha encantado. Caldo de ternasco, el calamar rabo. El calamar rabo. Rabo. Los adoquines, los adoquines chuperreteados. El cirulo, hostia, si eres baturro, cabrón. Es una cosa de locos. Necesitáis un armero en la banda. Alfajería. Bueno, ahora sí vamos a hablar de esa fiesta. ¿Vais a decir burradas tralara también o...? ¿Cómo burradas? Joder, pues como las de ahora, mañadas en la fiesta. ¿En qué va a consistir la fiesta? Ah, no, hoy que es día 7, ¿no? El otro día lo dijimos mal. Hoy día 7 estaremos en el Utopía de 10 a 12, una cosa así. Pinchando, pues estaremos los borrajas, pinchando música, ¿vale? Haremos una fiestecilla, pincharemos música de borrajas, pincharemos música de Simprovina, de Transfer, de grupos de los Berzas, de yo qué sé. De puncarradas, de la polla, de Baristo, de no sé qué, de no sé cuál, lo que nos apetezca, básicamente. Cosas que no suelen cosas que no se suelen poner, pero intentando poner un poco. Es una presentación, una presentación del concierto, digamos. Y entonces intentaremos poner grupos afines, ponemos los suaves también, yo qué sé, grupos afines con Simprovina, Transfer, con nosotros, con borrajas, pues eso, un poco de todo. Sortearemos un par de entradas para los socios del batallador. ¿Solo para los socios? Esas dos entradas son solo para socios del batallador. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues no tengo ni puta idea. El Iván sabrá. Hay que llevar el carné. Yo creo que hubiera sido más sencillo haberle hecho un descuento de 2 euros a los socios. Pero era un poco más complicado. Pero y así sí que se hubieran beneficiado todos los socios. Ya, de esta manera solo serán dos. Bueno, pues ya está, pues dos que vendrán gratis. Es que, a ver, en realidad, en fin, es una cosa, ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos. Pero bueno, digamos que no sabíamos cuánta gente iba a venir, es complicado. Pues 100 como mucho. Como mucho. No pueden entrar más. Pues sortearemos un par de entradas, llevaremos camisetas, que las he pillado, por cierto. que lo sepáis vosotros, el resto del grupo. He cogido las camisetas del local para vender y tal. Quien quiera camiseta, pues llevamos camisetas. Que habéis hecho otro modelo, tenéis tres modelos diferentes aquí por lo menos, ¿eh? Sí, bueno, sí. Hay uno con el logo en el pechito, solo en un pechito. Luego hay otro que lo tiene en toda la camiseta. Y luego tú con el logotipo entero, las borrajas. Yo llevo la espalda también. La espalda. Sí, bueno, no, sí, vamos haciendo, pero bueno. Parecéis el Corte Inglés. Hay más modelos de camisetas que canciones grabadas. Se mejor y llevaremos que esto es muy importante. Muy importante porque hay gente muy analógica. Sí. Llevaremos entradas físicas que no habíamos sacado. Y hemos hecho entradicas para llevar. Hemos hecho un video que ya lo he visto. Sí, sí, sí. Llevaremos entradicas físicas. Estamos a tope con los vídeos. Quien no quiera comprar online en entradium.com, que se pueden comprar en entradium.com. Quien no quiera online, pues que venga a Lutopía y se lleve su entrada física. Va a costar lo mismo. Y el que haya comprado online se la va a llevar igual porque hemos hecho. Se la vamos a dar igual. Cuando entre. Hecho las 100, que hemos, exactamente, hemos hecho las 100. Entonces, para ya que. Es el que venga. Una entrada. Toma, una entrada física. Claro, claro. De recuerdo, claro. De recuerdo. Para que la pongan en el corcho de las entradas. Maravilloso. Y eso, lo vamos a pasar pirata. Vamos a ir tres de los cuatro. ¿Sí? ¿Hoy? Aún falla uno. Yo puede que vaya, sí. Puede que vaya, si no iremos Pedro y yo, que somos los divertidos en esta banda, porque claramente. Y los viejos también. Y los viejos también. Pues aquí tengo al vikingo, que macho, no tiene una cara de tiene cara de vikingo, pero con una sonrisita y una actitud mañana. Siempre positivo. No es de estos que van con la chapa ahí pegando. El vikingo es muchísimo gracioso, Claro, es gracioso. Joder. Lo que pasa es que él no se lo cree. No. Es como a un jugador de fútbol que lo ves que es bueno, pero no se lo crees. Es un poco ese piensa que no tiene gracia. Yo prefiero una persona que tiene gracia y no se lo cree, que a uno que no la tiene y sí que se lo cree y vaya por ahí jodiendo y atormentando tardes al personal. No me mires a mí, dame contigo. Está mirando a mí. Estoy hablando contigo. Yo no me creo gracioso, Si me creyera gracioso, haría. No habría que te aguantara, chaval. Yo me creo atractivo, eso bueno, sí. El concierto. Hemos hablado de la fiesta, de lo que vais a hacer, de lo que vais a sortear, de tal. Ahora hablamos del concierto, el precio, el horario, quién va a tocar antes, después, todas esas cosas. Vale, pues el concierto del día 14 en Utopía, como ya hemos dicho. Empezaremos, bueno, la gente podrá venir a partir de las 8:30 ya más o menos para poder probar nosotros el sonido y tal. Y a las 9 en punto empezaremos nosotros. Puntuales, además. Porque no da tiempo si no toquemos las dos bandas. A las 12 tiene que estar eso apagado. Desalojado, sí señor, sí, sí. Entonces, pues eso, tocaremos un ratico nosotros y luego enseguida irán los compañeros de transfer. Muy bien. La entrada 10. Transfer, que ahora se llama sin propina. Se me ha ido el nombre. La entrada 10 anticipada y 12 en taquilla. Muy bien. Entradas en entradium.com. Si alguien lo quiere, que lo busque allí. Es fácil. Buscas borrajas en entradium.com y no salen muchas cosas. Muy bien. Y bueno, y que quiera física y no tenga nada que hacer hoy, que se venga por el Utopía un rato. Echa una cerveza y se lleve su entrada. Ya está. Si eres un amargado de la vida y necesitas un poco de espirulina y de alegría, pues acude al Utopía, ¿no? Que tenemos a los chicos de las borrajas. Tenemos los tres graciosos de borraja y a Diego, que es el que las arranca, porque no vean qué mazas tiene el tío, Pega la batería y arranca el matojo, porque, menudo mutajos las borrajas. El pedal se lo carga muchas veces. Ha habido que comprar uno nuevo, sí. Claro, eso es porque aparte de las mazas que tiene, las piernas también las tiene. Tiene que pegar unas patadas. Sí, sí, sí. Porque no sé pegar patadas, pero fliparía. El pelotón, el recreo, el que tiraba el pelotón fuera. El que la sacaba fuera del recreo, yo. Es para verlo ensayando cuando se quita la camiseta. Ese brillo de sudor. De borrajas a Rammstein seguro, Sí, sí. Joder, vamos. Bueno, y el futuro, vamos a hablar del futuro. Es digno. Está esculpido por las manos del mismísimo Thor. Dale, caña al Diego. Antes has dicho que la otra vez no le hicimos caso al pobre, pues. Ya habla más. Vamos a darle un poquito de protagonismo, joder. Cambiamos de tema. La chavala. Como me gustaría ponerle aceite, Oliver. está la novia, pues, está empezando a ponerse los alas. Ay, que has venido con novia, no jodas, ahí calla nada, que no estamos diciendo nada, Y se ha enterado. Lo untamos de aceite y luego vamos a cogerlo. Como un crespillo y no, y no. Oye, venga, ya vale, que parecéis unos verduleros. Esto ya está, ya está bien. El futuro inmediato es el concierto, pero después, a posteriori, ¿qué es lo que tiene pensado Borrajas? El disco, sacar un disco, eso es lo principal. Sí. Por lo tanto, este año, el verano, ¿habéis denegado todos los conciertos que se os pueda haber ofrecido en festivales? Todos los festivales, los nada, hemos dicho para el año, habréis dicho para el 27, ¿no? El 17 de junio, lo más probable es que estemos en Cabañas, en la Almunia de Doña Godina, en un festival que hacen allí todos los años, que se llama El Doña. Y no sé ni qué grupos van a venir todavía, pero vamos, ya estamos. Pero los Borrajas estarán. Los Borrajas a la hora del vermú. Está al 95%, porque no está, pero vamos, sí. Sí, sí. Estamos en negociaciones. Hay gestiones de por medio. Están ahí. ¿Y qué más? ¿Nada más? ¿O qué? ¿Algo más que añadir? ¿Algo más que añadir? En cuanto acabemos este concierto, la idea es sentarnos, decir, a ver, venga, ¿qué canciones tenemos ya cerradas? Que tenemos varias. En el concierto vamos a estrenar tonterías, tontadas. Sí. La gente que estuvo en el otro y se piense que va a ser lo mismo, no. Va a haber tontadas nuevas. ¡Tontadas nuevas! Mucho más tontas que las anteriores. Y incluso los outfits más elaborados. ¿El rock tontuno o tontísimo? Elevado al cuadrado. Entonces, hay varias que ya están prácticamente cerradas y luego hay otras que hay ideas que hay que desarrollar, entonces sentarnos y decir, venga, a ver, esta tiramos por aquí, tiramos por allá, con idea de eso, de este año grabar nuevo EP y dice la Tere que si queréis que canta ella. Oye, Tere, un abrazo, Qué maja es la Tere. Qué manera de decirle que no, o sea. Un abrazo. No me das propina que te dan un cojón. Dicen, sin perdón, no me das propina que te dan cojón. Joder, ya le pilla hasta el puntillo, ¿no? A ver. Li. De vez en cuando, a veces la Tere Lu nos manda algún audio canturruneando. ¿Ah, sí? Hombre, a ver, sí. Pero es complicado. Que el martes es su cumpleaños, ojo. Ah, pues felicidades. No, calla, que eso fue la semana pasada. Ah, pues con retraso. Así que bueno, bien, ni tan mal. Bueno, pues nada, vamos a poner otro temita, tío, antes de despedirnos. ¿Qué ponemos? Bueno, que digo, ¿qué tal evolucionó el Rosas este? La versión de la oreja de Van Gaal. ¿Qué tal? ¿La gente le mola, no le mola? La gente yo creo que es la que más le gusta, pero bueno. Porque es la que más se conoce, ¿no? Claro. Y aparte, hombre, el debate Irene Montero. Yo me lo sé, que sale hasta en la sopa eso. ¿Tú de quién eres más? Pues yo creo que la Leire esa me mola. El single que ha sacado en solitario me mola mucho. El single está chulo. Más que cualquier mierda que haya sacado la oreja anteriormente. Porque además les mete un dardito ahí. Y es un tema bastante guitarrero. Tiene un toque muy rockero ese tema. Y ese tema me gusta. Lo que haya hecho después, pues no lo sé. Yo tampoco, la verdad. Pero veo que es un tema escupido con mala leche y tiene un algo. Tiene rasmia, tú eres más de Leire, entonces. Sí, Además, lo raro que es que te escupan en la oreja, o sea. Soy un tío muy falto de testosterona también, pero bueno. Nuevas masculinidades aquí en aquí en Senderos del Rock. Nuevas masculinidades. Sí, y te lo dice el que la cuenta de Instagram es Mariquita Refinado. Masculinidades, ¿sabes? El armero es un tío falto de testosterona total, porque yo la fui perdiendo por el camino. Yo era un machote y iba gastando mucha testosterona y hasta que al final pues ya no me queda. ¿Por qué? Porque le he gastado toda y ya no tengo. Venga, vamos a poner las rosas, pues, ¿o qué? No, esto es preferible. otra, venga, pues yo otra. Yo quiero rockero moderado. El rockero moderado. El rockero moderado, claro, moderado queda bastante como bien. Como nosotros, sí, que somos bastante moderados, vamos a poner... Que tampoco es Scotty el de la Esta canción se escribió hace... Igual 20 años. Pero yo hace 20 años. Pero con vistas al futuro. No era rockero moderado. Pero era con vistas, pero sabías lo que querías llegar a ser. Y hablabas de lo que ibas a ser en un futuro. Exactamente. ¿Eh? No, es que. Faltándole el respeto a un pobre rockero. Es que esta en realidad no habla de mí, de verdad. A por el rockero moderado. Venga, y nos despedimos. Que no se ofenda ninguno, ¿eh? Ningún rockero moderado. Nos despedimos de esta cuadrilla de verduleros que estarán esta noche en Utopía. Esta noche haciendo fiesta y el sábado que viene tocando en directo, sin propina. Ese parecía Gurruchaga. Sí. Mira, mira, y ese pianillo ahí. Tengo en el taller mi flamante Cadillac y mi novia, la modelo, se largó a L.A. Ya no tengo pelo, no me queda chupé y en mi chupa de cuero. Pone calvo Claim, soy un rockero a no pasar. Soy el rockero, rockero, rockero. Soy el rockero, baby, moderado. Y ahora me quieren tirar de los pelos de la oreja que empiezan a desbordar. Mis bites y codices eran dignos de admirar. Y ahora es admirable mi manera de formar. Soy un rockero al bufondón, 110 kilos de rock. Rockero, moderado, rockero, moderado, rockero. No seas infeliz, Farias, Calimocho y Speed. Farias, Calimocho y Speed. ¡Everybody! Voy al club de pueblo a jugarme unas briscas. Bebo sol y sombras porque el resto es de maricas. Luego tengo ardores que me hacen vomitar. Más pronto que tarde llegará mi funeral. Soy un rockero algo senil. Vuelo una mia jicaurín. Rockero, moderado, moderado, rockero. No seas infeliz, Farias, Calimocho y Speed. Rockero, moderado, rockero, moderado, rockero. No seas infeliz, Farias, Calimocho y Speed. Ahí tenemos esto era el rockero moderado, ¿no? ¿Cómo era? No sé, señor. Qué, Calimocho y Speed. Farias, Calimocho. Calimocho y Speed. Joder. Mira, canta como el del pues, disco. Pues de mí no habla, desde luego. De mí tampoco, Speed, ¿eh? Calimocho tampoco me va. Y lo primero que era, Calimba. Farias, Calimocho Farias. Y Speed. Y Farias tampoco, no fumo. Soy, que te lo digo yo, que soy un heavy sin testosterona, que no... Y a mí eso de los manogar, he escuchado tanto a manogar de chaval que pues he perdido toda la testosterona, ¿sabes? Y ¿Tú hubieras salido ahí al escenario con ellos para que se echaran cerveza por el torso y tú lamerla de sus... No, tampoco voy a llegar a eso. ¿Graciosos pezones? He visto a manogar varias veces. Y, ¿graciosos pezones? Pero no. Tampoco te habrías sacado a ti, también te digo. Luego empecé en el infierno a trabajar con cuatro tías y ahora de vez en cuando estoy con tres mardanos. Que, pues es que es imposible. Es una pena. Bueno, Uno se llama Machete, que si machete, se llamase Gilete, pues yo qué sé, pero es que se llama Machete. Gilete, ¿eh? Y el otro, que es el Diego, que es como dos veces un hombre normal. O sea, es una especie de armario rompero. Es como dos veces un hombre normal. Diego, siéntete orgulloso. ¿Qué oís? Sí, sí, oí a la voz. Bueno, pues es la mitad que yo, en realidad. Es como dos veces un hombre normal y aún así es la mitad que yo. Bueno, vaya, vaya, vaya. Bueno, que esto ha sido todo, amigos. Lo que queráis, si nos hemos dejado alguna cosa, lo que queráis añadir. Ah, repetir que esta noche estaremos en el Utopía haciendo una fiestecilla, pinchando un poco de música distinta a la que se suele poner. Un poco más de punk, más de rock en castellano, más de música tontísima. Es que la gente se irá la gente se irá al infierno. Iremos a las 10. Bueno, si van al infierno, debe estar el armero pinchando. Otro tipo de tonterías. Claro, claro. Que sortearemos un par de entradas para socios del Batallador. Y que el sábado que viene, pues estaremos tocando con Sin Propina a partir de las 9 en punto. En la Salud Utopía también. En la Salud Utopía. Que queda entradas en entradium.com y ya está. Exactamente. Y que si quieres formar parte del elenco que de socios que pueden hacer esas dos entradas, te tienes que hacer socio. Si no, macho. Bueno, si no ya. Pero bueno, te darán de beber igual y podrás escuchar tonterías y la música tontísima. Exactamente. La fiesta va a ser igual. Todos, o sea, todos. Llevaremos puitas, llevaremos cosas. Cositas. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar el show. ¿Me dejáis continuar poniendo otras cosas? Dale duro. Yo me estoy meando. Pues tira, bueno, ya que estamos fuera de contexto, del contexto habitual del programa, con música tontísima, nos vamos a dar otro garbeo por la periferia de nuestro rollo antes de reconducirnos por el sendero de siempre, por el buen camino. Nos vamos hasta la comunidad foral, ya que de la localidad de Villava, Guatarrabía, nos llega el nuevo single de una banda que se menean como pez en el agua en eso de la fusión. Con cuatro discos en su haber, se han consolidado en la escena del hip hop, género que mezclan de forma encomiable con el metalcore. Este nuevo tema, que venía originalmente en su último trabajo titulado Pay to Win, lo han regrabado y para esta nueva versión han contado con la colaboración de nada menos que de una banda como son Defcon 2, ¿vale? Los cuales se cantan la segunda estrofa y meten el solito debajo, así, con mucha gracia, ¿vale? El tema nos llega de la mano de Arcase Records, lleva por título Haka, no es Paka, solo la Haka con H, la costumbre del inglés que pronunciamos la H, no Haka, sería Haka. La Haka, Haka. La Haka es el baile ese de Nueva Zelanda. Ah, eso es, la Haka. Claro, la Haka. Ah, yo creía que era la mitad del caballo del barrio Sésamo, la Haka Paka. No sé si te acuerdas el monstruo de las galletas, que digo, hola, sí, soy Coco y voy montado en mi caballo Haka Paka. No, yo creía que iba a poner las cosas, pero me acabas de... No, la Haka es el baile de que era algo menos tonto. No somos tan viejos, no nos acordamos. Sí, ¿no? Ay. Y bueno, lo firman estos navarricos que se llaman Bourbon Kings. Vamos a danzar encima de mis dramas, desafiando el malestar del panorama. Es como fuck, mi fucking panza, con mi banda, mis extravaganzas. Sangran en días, apretamos dientes, la música también se lleva a los valientes. Y como Neo, rompe la ilusión, necesario como Brian en Gore. Mis alas más vacías que llenas, aún así me rodean las llenas. Llamarme viejo ya no es un insulto. Este diablo ahora sabe mucho, incapaz de separar artista de persona. Eres escoria, me la suda tu obra. Lo hicimos porque lo creímos imposible. Bailando, me siento invencible. Soy famoso solo por mi cuerpo, pero me escuece la verdad cuando despierto. Vivo enganchada a una vida de mierda. mí no me despierta. Riega mi cuerpo que lo noto seco. Nunca me duro porque no me acuesto. No, ni pijo mierda ni puto pies negros. Olerás mis pies solo cuando esté muerto. No aspiro a que me aplaudan por mi talento. Pero si a dejarte claros mis argumentos. Por eso grito con ganas y alzo mi voz. Junto a Bourbon Kings y Death con dos. Ahora baila, ahora salta, ahora baila. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones. Con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues ya está, ahí tenemos, hemos escuchado, aquí me decía el pequeño Ternasco que ha sacado, ha destapado el tarro de las esencias, la esencia del mal. Me estaba diciendo que Jaca era la capital estaca de Huesca, que sí, que fonéticamente así es, sí. Pero los Bourbon Kings que habéis escuchado titulan el disco, o sea, el tema con H y una K. No, no, tal y como está escrito es el baile tradicional de las Antípodas. Claro, se ha aprovechado de mi falta de sapiencia para volver a reírse de un servido. Que no, soy hombre, una que no, persona, joder, eso muy, te parece a ti. Soy una persona de la que es muy fácil reírse. Nah. Bueno, que después de escuchar a la esencia del mal y su mega anuncio de la banda asociada, eso quiere decir que tenemos banda asociada. Por supuesto, como todas las semanas. Y nos vamos a Madrid para hablar de Ocho Cuerdas, banda que lidera Roberto Corrochano, uh-huh. Y de la que ya pusimos un single llamado Y Saltar. Ocho Cuerdas, dos bajos. Ocho Cuerdas, dos bajos, eso es. Vale. Bueno, ahora como hay mucho bajo moderno con varias cuerdas, no lo sé, pero... Vale. De esto. Bueno, pues pusimos el single, o sea, la canción Y Saltar sobre el mes de diciembre... Uh-huh. Y del que ahora ya tenemos a nuestra disposición el álbum completo, que recibe el nombre Y Saltar, al igual que el single que pusimos en su día. Este álbum salió el día 27 de febrero. Y bueno, la banda nos dicen que han compuesto y grabado este nuevo trabajo pensando en los directos, haciendo que la gente se divierta y baile y canten con ellos. Y si algo caracteriza a la banda son los directos enérgicos, de los que el público también forma parte importante. Por eso han querido hacer ya el combo completo y que todo el mundo esté metido dentro de dentro del mismo ajo. Muy bien. Grabado en Ángel Studios en Madrid. Ángel, pero que he visto que Ángel, se llama Ángel. Ángel, sí, estamos como con la jaca. El infierno. Ángel. Va, muy bien. ¿Tú te acuerdas del mozo este que vino alguna vez por aquí por la radio? Y Rangel, que era Rangel, diseñador Rangel, gráfico. Pues Rangel, están, sí, están ahí jugando con eso. Jugando esos con el infierno en inglés. Y bueno, tenemos seis temas de rock moderno y fresco, pero no renunciando a las raíces, por supuesto. Y en esta ocasión le vamos a dar caña al tema Piel y Sal. Había pensado en poner un tema que tienen que se llama La policía de lo correcto. Ven, la piel se está bien, la sal no influye mucho, pero como bueno, tengas algún tajillo, ojo, Ya. Pero había pensado en poner La policía de lo correcto, que a día de hoy, viendo esta semana pasada, me parece que hay mucho mucha policía de lo correcto en el mundo. Mucha, ¿no? Pero no les quiero dar publicidad a esa panda de hijos de puta. Así que, bueno, para celebrar la salida al completo de este trabajo de ocho cuerdas, prefiero poner Piel y Sal. Piel y Sal. Que sí, sabemos que con Piel y Sal salen buenos torreznos. Buenos, buenos. Así que eso es lo que vamos a escuchar ahora mismo. Hala, pues borraja, torrezno, jamón, maravilla todo. Oye. Pues dale, pues. Ahí, la tienes ahí. Ahí. Ahí tenemos a los ocho cuerdas. Ocho cuerdas, dos bajos. Nuestra amiga Terelu, que es el próximo martes, el día 10. Me ha dicho Mongolo y todo para recordarlo. Dice: ¡Mongolos! ¡Que no sé qué es el que viene! Ah, vale. Vale, vale. joder, bueno, con la vocecilla no, esa que tiene. Lo que pasa, ya no sabía si es que no lo sabíamos nosotros o no lo sabía ella. Claro, claro. Ay, Tere, por favor, dinos mongolos en un audio para poderlo poner a la gente. Nos gusta tu vocecilla, cuando se cabrea. Y así te felicitaremos. Manda politono al 666 para tener mongolo en tu móvil. Bueno, vamos a continuar. Hemos escuchado ocho cuerdas, ¿no? ¿Ocho cuerdas? Ocho cuerdas. Desde la capital del reino. Sí, señor. ¿Vale? Con este nuevo trabajo llamado Isaltar. Isaltar, ¿vale? Tiene buena pinta. Exactamente. Que no es ninguna versión de los tequila argentinos. No. Por mucho que salten. No. Así que, pues eso. Vamos con algo de heavy metal de corte clásico y tradicional, como el que nos lleva. Llega desde tierras del puto Trump. Concretamente de la localidad de Raleigh, en el estado de Carolina del Norte. Ayer mismo, y de la mano de un sello como Cruz del Sur, veía la luz el quinto trabajo de una banda que lleva en esto un par de décadas en activo, discografía a la que hay que añadir otros tres trabajos en formato de EP y uno en directo para completar el currículo de esta gente, que lleva el sonido clásico un paso más allá, con una actitud divertida y desenfadada. A lo mejor no tanto como los Borrajas, pero bien, vale, también divertidos ellos. Watch Out es el título de un disco en el que no hay gritos ni gruñidos. Y Watch Out, nos explicaban en su bio que el título viene a contraposición del Look Out que decía Dio en sus conciertos. Tenía una coletilla Dio que decía Looking. No, Looking no, decir Looking. Pues esto es, pues, dice Watch Out, es una, bueno, una onomatopeya contradictoria a lo que decía Dio, bueno, pero lo dice en referencia y como respeto. Watch Out es mira afuera, ¿no? Sí, sí. Y Dio tenía una coletilla que solía decir Looking. ¿Vale? Pues bueno, pues eso. La composición de esta obra es deliberadamente poco convencional, dando giros inesperados y cambios de ritmo sin previo aviso, pasando del thrash de inspiración punk al hard rock, así en un chasquido. Nos quedaremos con un tema como este, The Halls of Místicos. Son los jazzers del metal. Del metal. The Halls of Místicos, en el que refleja todo lo expuesto y con el que os invitamos a conocer el nuevo trabajo de estos yankees llamados Mega Colossus. Yankees, estamos con vosotros, con el otro no, pero con vosotros sí. No con el zanahorio. Igual que dijo el otro día de nosotros. Vosotros sois buena gente, vuestros líderes son unos hijos de puta. and drink and have your fill. The Lord of hosts exerts his will. The blind man, he knows his path. He'll suffer not this ancient wrath. Tales of three golden coins. The chorus starts and then we join. Find yourself and close the door. Your soul is not forevermore. We revel, we dance, we live on chance. Sing songs of triumph, of loss and of romance. We laugh in the day and we howl at the moon. We honor the gods and they grant us their boon. Que debe ser el auxiliar que tenemos que no funciona bien, porque nos había mandado nuestra amiga Tere un audio y no suena. Así que ahora miraremos a ver qué es lo que pasa por ahí. Es el auxiliar. Así que, bueno, pues el auxiliar es un problema porque, bueno, ya lo solucionaremos. Ahora lo solucionaremos. Bueno, lo que hemos escuchado, oye, cómo me gusta esta banda, estos Yankees de Carolina del Norte llamados Mega Colossus, Watch Out, el título de su nuevo disco, quinto ya en su haber. de larga duración y de Halls of Místicos. Es como si fuera otra visión del progresivo. Es que realmente tampoco es una banda de progresivo, pero tiene guiños. Sí, tiene, por eso, es otra imagen diferente de... Es un disco muy entretenido, ¿eh? Poco variado. Perdón. Así que The Halls of Místicos. Y este inició luego Zeppelin. Y luego es que deben de tener también, pues, los textos, no me ha parado a traducirlos, pero por lo que se ve, pues deben de tener un contenido tanto humorístico y tal. El tema que hemos escuchado es The Halls of Místicos, y sí, muy zeppelinesco este tema. Muy... El inicio, sí señor. Muy Zeppelin, total. Boston... Totalmente. Hostia, muy setentero. Mola, ¿eh? Está para darle. Mega Colossus se llaman, ¿vale? La sacó Cruz del Sur, que ahora está liada con High Roller. O sea, Cruz del Sur sacando bandas de Carolina del Norte. Sí. Cruz del Sur, que es un sello alemán, ¿eh? Ahí con ese nombre, ¿eh? Bueno, The Halls of Místicos, los salones de místicos, que debe ser una deidad del Olimpo, ¿no? Bueno, vamos a continuar con más cosas. Hacemos otro apunte al heavy metal más ortodoxo, pero en esta ocasión con grandes dosis de velocidad, cercano al thrash metal en algunos momentos puntuales. Y es que la banda dice estar influenciada por gigantes como Judas Priest, Metallica o Slayer. Bueno, ahí tenemos un tridente. Ha dicho gigantes. Tenemos, pero de flipar, ¿eh? Proceden de Calgary y con dos décadas de actividad son cinco los discos firmados con el que nos ocupa. Un disco que han publicado de forma independiente, del que os vamos a dejar con el tema que da título al mismo, Surf the Machine. Un tema que nos vale para conocer el saber hacer de estos canadienses que responden al nombre de Hellraiser. ¡Cómo me gustas, Canadá! Come on. Ahora sí que sí. Bueno. Bueno, no va, no. Tampoco va, pues nada. No sé si tiene que ver algo el PGM o el TEL. Vamos a probar con él, con un poco de musiqueta. Voy a poner el reproductor, a ver. Lo va a dejar un poco subido. Sube, el auxiliar, a ver. Y si oigo cosas raras. Claro, claro. Pues, pues es que no, no va, ¿no? Pues vamos a... Tenemos un pequeño problema. Houston, tenemos un problema. Bueno, pues en lo que hemos escuchado... una pedazo de banda. La pedazo de banda canadiense se llama Hellraiser. ¿Tú te imaginas a los de la NASA? Houston, tenemos un problema. Que ya no me pilla Radio María. Que te, pues ya no sé qué puede ser, la verdad. Ya no sé qué puede ser. Hemos probado varias cosas. Porque ahí ya lo has probado todo, ¿no? No tiene nada que ver. Volúmenes, está todo bien. Aquí no puedo tocar nada más. Así que, pues igual, igual es el conector, ¿eh? Podría ser. Algunas veces miras el conector y no está bien enchufado y por eso no funcionan los... porque a veces, lo he dicho, las cositas más tontas, pues eso. Bueno, que da igual, hemos escuchado Surf the Machine, que está incluido en el nuevo trabajo de estos canadienses llamados Hellraiser. Y que me dice por aquí Terelu que le... No, el Tony, el que ha asomado por ahí vía Facebook, que le gusta el pelotincho. ¿Qué dice? ¿Has encontrado el fallo? A ver, vamos a probar. Espera un momento. No es nada, sois los mejores. Baja. A ver. A ver, quítame la música de fondo. Quítamela. Que tenía música puesta yo, sí. Claro. Vale, yo es creo que ya lo hemos apañado. A ver. Mongolios nada, sois los mejores. ¡Ah, claro! ¡Claro que sí! Gracias, Terelu. No somos mongolos. Pues mira, me voy a ir a dormir más tranquilo. Mongolos, no sé quién habrá sido que había desconectado el auxiliar. Y me lo he encontrado ahí sin conectar. Muy bien. Ya decía yo, esto no... Muy bien. Menos mal. Menos mal que nos queda Portugal. Menos mal. Bien. Bueno. Ay, otra Dios cosita, mío. Otra cosita, pues. ¡Bien, Terelu! Pues mira, aprovechando las circunstancias, vamos a... Voy a poner un temita desde aquí, lo voy a buscar, de una banda paisana, puesto que el próximo día... Espera, a ver, que busque la chuleta, que la tengo por aquí. El próximo jueves 12 de marzo, ¿vale? Hay un festival, bueno, tres bandas, en lo que se va a llamar el Thunder Fest Zaragoza en Utopía, donde tendremos, pues bueno, a nuestros amigos de La Misa del Gallo, ¡ay!, a Zarrios y a Naitsune. Estarán tocando en favor de Lela. ¿Sabes? Bueno, a favor no. Bueno, a favor, en beneficio de la gente afectada por la enfermedad de Lela, la esclerosis lateral amiotrófica, ¿vale? La entrada costará 5 euros e irá destinada íntegramente a la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Un evento que está organizado por sus familiares, entre los que están nuestra amiga Alma. Uh-huh. La mujer de nuestro amigo Jesús Molina, sí, señor. Un antiguo compañero aquí en radio, en Senderos del Rock. Se celebrará el 12 de marzo. En el lugar, como bien he dicho, será en Utopía. Y son 5 euritos la esto. Yo mientras tanto voy a buscar aquí una de las bandas que tocan, que ya hemos puesto en alguna ocasión, como son nuestros amigos de Naitsune, ¿sabes? Y que tenían trabajo nuevo con la gente de Artgates, ¿no? Sacaron un trabajo llamado Fearless hace cosa de año y medio aproximadamente. Ajá. Y es el que os vamos a dejar, pues bueno, pues en el crepúsculo de los héroes, ¿no? Que es más o menos sería esta gente que está pasando por una enfermedad como esta, que es tan jodida, y que son auténticos héroes de poder llevarla, pues bueno, pues con esa actitud que tienen. Son 7 minutacos de canción, pero la tenemos ahí, sube el volumen ya, ¿vale? Este tema se lo vamos a dedicar a toda la gente que padece una enfermedad tan chunga como es la esclerosis lateral amiotrófica, o lo vulgarmente conocida como ELA. A partir de... Bueno, me creo que era a partir de las 8:30 de la tarde, en Utopía el próximo 12, 5 euritos, 3 bandas, y se hace por una buena causa. O sea que yo creo que es de cita ineludible. Y lo vamos a recomendar escuchando a nuestros amigos de Naitsune. Bueno, pues ahí tenemos este tema de Naitsune, que me imagino que tocarán en el... ¿Naitsune? Sí, que tocarán en el concierto del jueves. Claro, Naitsune toca junto a Farriosa, la Misa del Gallo. Con el apoyo a los afectados por la enfermedad de la esclerosis miotrófica, lateral miotrófica. Amiotrófica, perdón. Menos mal que tengo aquí la chuleta para... Pues bueno, ahí estará Naitsune sacando, bueno, la banda de nuestro amigo Rubén. Estuvimos aquí presentando también este disco Fearless, que nos envió en su día Argate Records, del que nos separan casi 2 años ya, y del cual hemos dejado este temita, Twilight of the Heroes, el crepúsculo de los héroes, héroes como los que padecen una enfermedad como esta, que hay que tenerlos bien puestos para tirar para adelante, Pues sí. Hay que tenerlos bien puestos. Te voy a hacer un apunte. Héroes los que la están sufriendo. Y los que están a su lado. Y los que están a su lado. Que son igual de héroes igual de y heroínas que los que la están. Exacto. Y las que lo están sufriendo. Así es. Pues bueno, vamos a continuar con más cositas. Recordamos, una vez más, Thunderfest, concierto benéfico. Que tiene el apoyo de la Asociación del Batallador, aunque en esta vez no hay beneficio alguno por cuestiones lógicas, porque tiene que ir todo el dinero íntegro a esta asociación, que es el, como hemos dicho, el ARAELA, que es la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica, y va a ir todo destinado allí. Así que en el caso de haber, que tampoco es gran cosa, ¿no? Pero bueno, toda ayuda, por poca que sea, es buena, ¿no? Sí. Porque imagínate, son 100 personas las que entran, pues si se llenan, pues serían 500 euritos, ¿no? Pues 500 euritos. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Vamos con el nuevo trabajo de una de esas bandas amigas de esta casa, que hemos tenido la ocasión de recibir alguna vez aquí en esta casa, como es el caso de los bilbaínos Empire of Disease. El próximo día 19 de marzo y de la mano del sello Extreme Music pondrán en circulación el que será su tercer trabajo de estudio. Este nuevo álbum se titulará While Everything Collapse, mientras todo colapsa. Yo creo que es un título bastante apropiado para las circunstancias y la actualidad que nos está tocando vivir. Y con el que se reafirman en un sonido poderoso que ya les caracteriza en trabajos anteriores y con el que firman un paso adelante para dejar claro que no se estancan, que tienen capacidad de maniobra y van evolucionando hacia sonidos cada vez más complejos, con una producción moderna y arrolladora. De dicha obra os adelantamos una pieza como este Torture Chamber, con el que dejan plasmada esa evolución. Así que vamos, nos dejan esa impronta, la mala virgen que ya poseían estos vascos, que como bien he dicho se llaman Empire of Disease. Yeah. Hacía tiempo que no escuchábamos esta versión, esta sintonía. Cuando poníamos esto es que venía Kashimoto con sus bandas de metal nipón. Con mi papelico y con mi boli. Con sus banditas procedentes de la tierra del sol naciente. Sí, señor. Eso es que nos traes algo nipón. Sí. Nikita nipón. Eso es. Y bueno, pues precisamente eso, volvemos a mi querido país del sol naciente. Realmente era la canción de la Heidi, ¿no? La Heidi, pero en japonés. Esto era el cierre de Heidi. Cierre, ¿no? El cierre. Joder. Y bueno, pues nos vamos a Tokio, para ser más precisos, para entrar la banda Revelación, que está dando que hablar allí por donde pasan. Y es un proyecto liderado por los hermanos Mishima, a la guitarra uno y el otro a las voces, y que llevan el metalcore a otro nivel, acercándose en algunos casos más al thrash, y al thrash puro en su esencia primigenia, y otras veces al deathcore. Una banda de corta trayectoria, ya que una década es lo que tienen a sus espaldas, pero que ya les ha valido para colocarse entre las bandas más potentes del género. Uh-huh. Y que les está llevando, pues en este caso, por ejemplo, en el 2022 ganaron el Metal Battle del Woken. La batalla de las bandas de Woken, sí. Y con ello, pues han abierto bastante veda en todo lo que es el tema del mercado occidental. Yo los he estado investigando un poquito porque me lo has adelantado que ibas a traer esto, y tienen dos discazos como dos soles, como suenan, ¿eh? Tienen, como dos soles nacientes. Reluciente, sí, señor. Realmente tienen tres trabajos largos, luego tienen muchos singles y muchos EPs. Pero vamos, al final del año pasado nos dejaron una perla como Namu, que es el tema que vamos a poner hoy, en el que van dos. En el que van dos. Esto se dos supone singles. Que es el adelanto de lo que será el tercer disco, ¿no? De la banda. El cuarto. El cuarto ya. El cuarto. Pues, yo es que solo he encontrado dos discos por ahí. Pues, y una cuarto, cosa que no, había, que no había apuntado aquí, pero que es lo que te he comentado antes, que esta gente se ve que lo pasaron. Las pasaron crudas para poder abrirse un poco al mercado internacional. Bueno, pero eso le ha pasado a toda la banda, sí. Pero esta gente ha cogido y ha dicho, vale, pues vamos a hacer un festival. Vamos entonces, a hacer un festival. Con todo lo que están ganando, están haciendo un festival que se llama el Frontline Music, que lo hacen en la ciudad de Kawasaki. Uh-huh. Y ahí lo que hacen es poner a bandas con proyección y meterlos como si fueran bandas top de los festivales para que la gente los la ciudad los de Kawasaki, que ahora va a ser famosa por el metal y las motos, no solo por la claro. moto, la metal y la moto. Muy bien. Pero, vamos, mola. A mí, yo siempre que traigo algo, siempre es porque me deja con la boca desencajada. Y esta gente tiene un sonido que no es... No es normal. Sí, en cuanto lo oigáis, os vais a dar cuenta que no tienen ese sonido japonés que suelen tener las bandas. Sí, se les define enseguida. Para nada, ¿no? Esta gente hace otra cosa totalmente diferente. Pero vamos, yo espero que os guste. Pues nada, llaman Sable Hills, la colina del sable, las colinas del sable. Las colinas del sable. Y nos han dejado una perla tan maravillosa. De ser unas montañicas así pequeñas llenas de ninjas. No, que podía haber sido, claro, que podía haber sido la colina de la katana, pero claro, no. Claro. Las colinas del sable, pues yo qué sé. Y esto empieza así de bien. Yeah. Madre mía, cómo suenan las colinas estas del sable, Joder, macho. Yo creo que es un... El malo ha flipado, güey. Yo creo que es una puce. Sí, señor, güey, gran descubrimiento los tipos estos, Sable Hills. Yo creo que apuntan a maneras, esta gente. Sí. Apuntan, pero bien alto. Ya te digo yo, casi moto que apuntan bien alto. El Namu este no sé lo que será, pero jodo cómo suena. Significa nombre. Nombre. Además está el videoclip súper guapo, graban un templo de estos taoístas con un Buda y tal. O sea, mamma mía. Qué descoloco. Bueno, vamos a regresar al Canadá desde tierras niponas. Regresamos al Canadá para conocer a una nueva banda formada por gente que ha pasado por otras, como The Slice o Annihilator. Una banda de nuevo cuño que camina entre el hard rock y el heavy metal, que fusiona la complejidad del progresivo con la energía del metal, y todo ello con una visión fresca y una producción actual. La banda este año sacará diversos singles, que presumiblemente se unirán en lo que formará y será un primer disco, y el primero de esos sencillos lleva por título Lie for Country, o sea, mentir por un país. Luego, somos especialistas en este país, Andando. Aquí se miente mucho con la banderita, tenemos un partido especializado en decir embuste, en decir embustes y llevar la banderita en la muñeca. Un tema rápido y efectivo, intenso y con un mensaje político, según la banda, conmovedor. Y es el tema con el que se presenta al mundo esta nueva formación, cargada de veteranía, porque son músicos muy veteranos, llamada Candor Sealot. ¿Y qué suenan? Dale al play, así. Yeah. Bueno, pues ahora lo tenemos desde el Canadá, Candor Sealot. Life for Country es el primer single, el primero de lo que van a ser una serie de sencillos que saldrán a lo largo de este año 2026, que concluirán en lo que será el debut de estos tíos, donde hay gente de la banda llamada The Slide, Slide con Y, no tiene nada que ver con los Slide británicos, o de Annihilator, como James Lomenzo, que estaba también aquí en esta formación. Por ahí tengo a Tony 6 que nos dice, con referencia a la colina del sable. A la colina del sable, que en Torrente el sable es otra cosa, me dice. Sí. Ya lo sabemos. Ya nos lo explicarás. Ah, pues yo no lo tengo claro. Anda, que no. No lo tengo claro. Bueno, vamos a continuar con más cosas. El machete que me dice que si iré en moto al infierno esta noche. Sí, le voy a decir que sí. Tenemos función infernal, los allegados a la Marinieves, ya iba a infierno, que han aprobado el cole, se han sacado las oposiciones. Enhorabuena. Así que sí. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Pero va a ser con machete en moto. Sí, le voy a tocar los pechitos. ¿Y dónde la va a agarrar? ¿De los pechitos o de la cintura? Donde quiera. Donde quiera, pechitos o cintura, ¿eh? A mí que no me deje tener las manos sueltas, que no me fío. Bueno, vamos a ir con más cositas. Apuntamos la recta final con el hard rock más orgánico, con ciertos toques de blues. Y para ello tenemos el primer álbum en solitario de un tipo que puso voz a una banda de Liverpool llamada Revival Black, así como haber sido también el guitarra de Mike Gray, que algunos igual no sabéis quién es, pero si os digo que es un tipo que formó con bandas como Skin, los británicos Skin, con Jake Thatch o con UFO, pues la cosa cambia, ¿no? Pues el tío tiene recorrido, ¿no? Británico, el que nos ocupa, que debuta en solitario para Frontiers Music, que el próximo 22 de mayo pondrá en las tiendas esta ópera prima titulada This is where the show begins. Aquí es donde comienza el show. Y del mismo adelantamos un tema como este, She's the Devil, con el cual juega... Que guiño a Queen, ¿no? Con la tentación. Aquí es donde comienza el show, Somar Gobón. Aquí es donde comienza el show. Ojo. Vaya... Yo que toco la canción, ¿eh? Vaya recogida de pala, ¿no? Y ya es el diablo para jugar con la tentación y la contradicción. Un tema del que nos dice que el diablo en esta ocasión toma la forma de una mujer, un amante o incluso una idea. De hecho, es un recordatorio de lo fácil que es caer en algo que sabemos que puede destrozarnos. Así que ahí va lo nuevo de este británico llamado Dan Byrne. Y con esto nos despedimos de nuestra querida audiencia de Asalto Mata Radio Rock. ¡Hasta la próxima! Yeah. mía, qué guitarrita, qué voz. La voz. Qué tío. ¿Cómo? Dan Byrne. Es el nombre de este fulano. Británico él. Tiene un rollito así al sueco Jared James Nichols, que por cierto está sacando disco también con Frontiers. Y lo tengo preparado para la semana que viene, que no veas cómo, cómo viene también lo nuevo de, del sueco Nichols. Tiene. Ha salido como una. Una hornada de cantantes que más o menos tienen la misma tesitura y el rasgado de voz, pero es que cada uno le pega un palo totalmente diferente. Pues, es una puta barbaridad. Pues para la semana que viene tengo dos cositas, aparte el del Nichols y unos británicos jovencísimos que se llaman Haine. Hombre. Pero Haine, creo que te los enseñé yo hace tiempo ya. Estos me los han enviado ahora, el sello discográfico. Los han enviado, me han enviado un primer single. Hay unos criajos sin verbés que no veo cómo tocar. Sí. Lo tengo, lo descargué el otro día, lo recibí hace un par de días. Que normalmente, pues si me lo mandan hace un par de días, con la lista que tengo ahí esperando, pues hubiera caído dentro de un mes y pico, pero no me he podido resistir. Y la semana que viene lo tengo preparado. Así que, pero bueno, eso hablaremos, eso, la semana que viene. Esto era She's the Devil, el tema que viene incluido, la tentación, el pecado, las mujeres libidinosas. En un álbum como es este, This is Where the Show Begins. Aquí es, esto es donde comienza el espectáculo, el show. Y será el nuevo y el primer trabajo en solitario de este tipo llamado Dan Byrne. Bueno, el clásico de la semana, Javi. Javi, me cago en Javi Retro. Hola, Armero. ¿Qué tal estamos? Vamos tirando. Aquí hay que venir con alegría, joder. Coño. Tengo mis altos, mis bajos. Pues el bajo, guárdatelo abajo. No, el bajo. No entres aquí, alto. Eso también las tenía Nacho Vidal. Las altas, las bajas, las morenas, las rubias. Aquí estamos para alegrar al personal. Venga, tu rubia. ¿Qué me traes? Vamos a ver, cuéntame. Las calvas. Ah, sí, espera. Hombre, calvos había unos cuantos. Como el atún. Bueno, pues. Un día como hoy. Un 7 de marzo de 1983 se publicaba el segundo disco de la banda Kicks, pero acabado en X. Sí, señor. La banda de Steve Whiteman. Exactamente. El hombre blanco. Joder, eso sí que es Ku Klux Klan. Bueno, dime, más cosas. Eso sí que es KKR. KKK. KKK. Más cosas, Javi. Bueno, te has perdido. Pues no, ahora venga, me estás aquí haciendo un silencio que no vea. Venga, ahora estoy con la segunda chuleta. Venga, fuera silencio, que esto no es Cuarto Milenio. No, por favor. Algún fantasma. Sí, no, bueno, fantasmas unos cuantos. Fantasmas estamos unos cuantos aquí, pero. Pero no vamos a confundir el tocino con la velocidad. Alcanzó la posición 177 de la lista del Billboard. Que no es poco, estamos hablando de Estados Unidos, un número de artistas ahí. Bueno, muy bien. Body Talk fue su primer sencillo. Sí, señor. Body Talk fue su primer sencillo. Un disco, un tema que, bueno, pues un tema que lo grabaron, pues bueno, pues para apaciguar un poquito, ¿no? El tejemaneje que llevaba el sello con el hecho de que querían que fuera un poquito más comercial este disco que el anterior, ¿no? Que tampoco es que fuera una maravilla de, ¿sabes? Porque realmente Kicks empezó a dar cera y a darse a conocer con su disco posterior, el Midnight Dynamite, ¿no? Así que bueno, y también se grabó un videoclip del mismo tema. Del mismo tema, sí, señor. Un disco, se hacían tanto poperillo, la verdad. Para mí, realmente, probablemente sea el disco más flojito de Kicks, pero tengo una debilidad por esta gente. Así que yo me voy a quedar, en vez de ese Body Talk, que era el single principal, que sonaba un tanto moñas, me voy a quedar con un Restless Voice Blood, o sea, una sangre sin descanso, que era el tema más cañero del disco y que cerraba ese mejorable, muy mejorable, Cool Kids, que así se titulaba semejante trabajo y que hoy vamos a usar como clásico de la semana. De la mano de estos norteamericanos, los pone el armero desde su portátil, llamados Kicks. Vamos, que al final el tipo ese que tengo debajo del consciente, que es el subconsciente, me ha traicionado y he terminado poniendo el single, que no era la canción que quería poner, pero bueno. Pero qué sé, sí, Body Talk, que es el tema que habéis escuchado al final, es el clásico de la semana. No era que quería poner inicialmente, pero he metido yo la pata, porque yo lo he puesto desde el ordenador. No pasa nada. Me ha traicionado el subconsciente y como lo tenía clavado en el texto, pues lo he metido, pim, pim, pim, le he hecho doble clic. Casimoto a Ferro se ha pirado y ya no me ha dado margen de maniobra. Y dónde pis. Margen de error. Bueno, Bueno, era. Se acabó. Bueno, el grupo era, ¿no? El grupo era. Y sí. El disco era. El disco era. Pues ya está. Y el single que habíamos mencionado también. También. También. Pues sobra. Que no era el tema que quería poner. Bien, vale. A ver, ¿qué le vamos a hacer? No me voy a enfadar conmigo mismo. Que podría, pero no merece la pena. ¿Para qué? No merece la pena. Pues nada, señoras, señores, caballeros y caballeras, que nosotros nos vamos, ¿eh? Será hasta la semana que viene y será el último programa de marzo, porque sí. Sí. Vamos a fallar, no. Vamos a fallar no dos, tres semanas seguidas. Me acuerdo que lo comentaste, sí. ¿Sabes qué vas a hacer tres semanas sin el programa? Echarme la siesta. Muy bien. Toma ahí, con dos cojones. El 21 me iré a Madrid, el 28 tenemos la movida, el debut del batallador con Crash Diet. Hay que ganas, que ganas. Y el siguiente es Semana Santa, que lógicamente vamos a estar ringolondín, y no nos va a dar tiempo a preparar en condiciones. Entre que afinamos los tambores y tal. Esa cosa, pues eso. Que nosotros nos vamos, será esta vez sí, hasta la semana que viene. Chavalote, ser buenos, ¿o no? No seáis buenos, ¿no? Nada. Ser malos. Ser malos. ¡Qué más divertido, hostia! Y desearos a todos una larga vida. ¡Adiós!